Dones i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7 i mitja de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista. No negocien la libertad, defienden, defiendan la vida del otro con la de ustedes, que es la mejor manera de vivir. Eve de Bonafini. Buenas tardes, estamos en Radio Malva 104.9 de la FM y esto es Dones y Prou. Hoy con un super aquelarre, tenemos el estudio lleno de compis, compes, compas. La tenemos a Concha, una vieja y querida conocida y culpable de que hoy estemos ya, ¿cuántos? ¿8 años para 9? Ni para 10 haciendo este programa. Bueno, no digamos mucho cuánto tiempo porque nos mandamos en cana. Bueno, y está Gaby. La tenemos a Laura. Hola, buenas noches. Consuelo. Hola. Nuestra querida y conocida compi Emma y Claudia. Hola, contentísima de estar aquí. Bueno, nada, súper bienvenides, la vamos a pasar muy bien y ustedes que nos están escuchando también. Los temas son variados, vamos a hacer la presentación con sus autores, o sea, tenemos todo el elenco de un corto que se llama... Que se llama GAD. Vale, que hay muchas dudas sobre qué es GAD. Y nada, y tenemos a las protagonistas, ¿no? A Consuelo y a Concha. Y bueno, nosotras lo vimos y la verdad que es para no perdérselo. Vamos a ver si hacemos alguna presentación del corto con algún evento o algo en nuestros espacios. Y también tenemos más tarde van a estar las compañeras de Mari Queer, que bueno, que nos van a presentar su colectivo, nos van a contar quiénes son, compañeras y compañeres, y nos van a decir que, en qué están en estos momentos que tiene que ver con todo este tema de la vivienda y de esta locura que... en las que estamos inmersos. Y creo que va a ser un programa súper interesante. Nos vamos a divertir, la vamos a pasar muy bien. Sí, con muchas ganas de empezar. Así que nada, pongo una musiquita, tomamos fotos, respiramos, pegamos un traguito fresco, nos abrazamos, que también tenemos ganas, y empezamos. Os dejamos con Lisa Simpson, Soy una punk, que es una versión que han hecho estas compas valencianas, y por supuesto hay que escucharlas aquí en Radio Malva. Oh. Oyentes, tenemos un mensaje que anunciaros. Radio Malva, la radio libre dels Poblats Marítims de València y tres personas se encuentran en apuros. El colectiu Lambda, Associació LGTBI Institucional de València, se ha querellado contra una ex trabajadora. Radio Malva y dos integrantes de Tu Furia, uno de los programas de su parrilla. La razón, que la ex trabajadora compartió en un episodio de Tu Furia sus experiencias laborales y las de otras compañeras trabajando para Lambda, poco antes de que varios casos de vulneración de derechos laborales saltaran a la prensa. Lambda nos exige 240.000 euros y nos denuncia por delitos que pueden acarrear entre 6 meses a 2 años de prisión. De nuevo, está en juego la libertad de expresión de los medios de comunicación alternativos y de las personas que luchan contra quien les oprime. Necesitamos apoyo para salir de este bache, que lo difundáis en vuestras redes, en vuestros podcasts y programas, que os posicionéis públicamente apoyándonos, que se lo contéis a quienes creáis que le puede interesar. Y sobre todo, necesitamos dinero, ya que tenemos que pagar a nuestro equipo jurídico posibles costas judiciales y multas en caso de condena, para poder salir adelante y continuar difundiendo en las ondas libres. Para más información o contacto, consultad la web y redes de Radio Malva. ¡Apóyanos, maricona! Pues sí, este vientre es mío, este cuerpo es mío, como canta aquí Rebecca Lane, y bueno, como el cortometraje Gap, ¿no? De alguna manera plantea de una forma así como visualmente muy, vamos, que no te deja indiferente. Y nada, tenemos la suerte de contar, no, bueno, no solo con la creadora, sino además con todo el elenco, actrices, productora, música, joder, qué gozada. Y ahora sí, os vamos a avasallar a preguntas porque nos hemos quedado impactadísimas. Primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Gaby? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cuál era? O sea, ¿de dónde te surge esta inspiración así? Bueno, la inspiración por este cortometraje que se llama GAD, entonces por gestación, armamento demográfico, me vino de la frase del presidente de mi país, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que hablaba de rearme demográfico, entonces rearme demográfico entre comillas, en un discurso en conferencia de prensa por hacer la promoción de medidas en favor de la fertilidad por las parejas heterosexuales. Entonces, esta expresión de rearme demográfico me llamó mucho la atención y ha sido la primera fuente de inspiración por este corto. La segunda ha sido todo el discurso social o familiar respecto a cuando te vas a embarazar, cuando vais a tener niños, que ahora estáis en pareja y tal. Entonces, he hecho una mezcla entre esta irrupción como del Estado, ¿no?, a través de esta frase del presidente de mi país, y una irrupción social o más familiar. ¿Y a las actrices cómo os abraza esta propuesta o cómo os llega, cómo la vivís, cómo la sentís cuando os llega esta propuesta? Bueno, pues yo ahora me estaba acordando de... Bueno, voy a por partes. Bueno, yo conozco a Gaby, somos amigas, y entonces me lo comentó y me propuso, como yo había hecho algunos pinitos como actriz, hacerla, y bueno, pues me lancé porque me gustó mucho el proyecto y además el hecho de que era un proyecto eso autogestionado, hecho por todas, por un grupo de conocidas amigas... pues me gustó y nada, y me lancé a ello. Y bueno, me estaba acordando ahora, no sé si viene a cuento, de hace mil años cuando aquí, y viniendo a colación es con el tema de mujeres hasta el coño, de las acciones, de la performance que hicimos en la Plaza de la Virgen, en la puerta de la catedral, que nos pusimos a parir todas, que era cuando, claro, porque el tema este de que el Estado se apropie de nuestros cuerpos y nos diga cuándo, cómo y todo tenemos que hacer las cosas, es decir, si te violentan sexualmente, pues tienes que denunciar, y si denuncia no sé qué, si tal, cuándo tienes que ser madre, cuándo no, si lo tienes demasiado pronto, pues mal, si lo tienes demasiado tarde también, pero si lo tienes en medio, pues como que no te puedes desarrollar laboralmente, ni, en fin. Entonces, recuerdo aquella época cuando estaba este Mindungui, Gallardón. Es que tengo ya con la edad ya tengo como pérdidas de Fachardón, no de orina, pero sí de memoria, pero con nombres, con Gallardón, que pretendía, bueno, pues abolir la ley de plazos, el aborto, y bueno, ponernos a todas a parir. Entonces, bueno, como que nos marcó la agenda, ¿no?, en esa época. Para contextualizar un poco, que hemos hecho así una acción, sí. La acción era vestidas de monjas pariendo, sí, consangrentadas en la puerta de la Catedral de Valencia. Claro, era una tarde, sí, cualquiera. Era curas y monjas que nos estaban obligando a parir, íbamos como de presidarias o algo así, sí, y sí. Bueno, con unas, entonces, bueno, pues paríamos a Gallardón, eran muñecos con la cara de Gallardón, de Rita Barberá, en fin, era una cosa, fue precioso. La verdad que nos divertimos mucho en esa época. Sí, entonces, bueno, pues como también el tema iba de eso, y yo pues también, bueno, ya me conocéis, que bueno, soy el artífice de que estas mujeres estén ya 10 años aquí haciendo el programa, cosa que me alegra. Y bueno, pues mi época de militancia y tal, que aunque ahora esté un poco más parada, pues bueno, siempre de una forma u otra una intenta, ¿no?, pues poner su granito de arena en defender unos derechos que nos creemos que están consolidados, pero que realmente sabemos, por la experiencia de vida, por muchas, que hoy están garantizados, pero mañana igual no, y más con la pinta que está tomando todo esto, y en eso, y en muchos estados que ya se está incitando a las mujeres a parir, pues es lo que hay. Un poco, pues tenemos que defender que nuestro cuerpo es nuestro y bueno, y es sagrado para nosotras, y que no vamos a permitir ninguna irrupción ni del Estado ni de nadie en ello. Bien. Y Consuelo. Bueno, pues a mí me llegó un día cualquiera, una tarde cualquiera también, que me citó Gaby. Y lo primero que me dijo, y me gustó mucho también la manera en la que me entró, por el respeto también, que creo que también el corto habla de eso, ¿no? Primero que todo, respeto hacia nosotras. Entonces me gustó mucho la manera, me dijo, quiero que lo leas y si te sientes que vibra contigo, ¿no? Pues que decidas ahí si lo quieres hacer. Entonces, la verdad, cuando lo leí hubo varias cosas, y lo voy a decir, son anecdóticas, pero hubo varias señales, ¿no? por las que decidí, ¿no? Cosas que me llamaron mucho la atención y dije, esto es porque lo tengo que hacer. Primero me encantó el guión, o sea, me encantó la historia que estaba contando. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención, cuando aparecía la fecha de nacimiento de la protagonista, me acuerdo que yo le pregunté, ¿esta fecha por qué la has puesto? Y me dice, no sé, por poner pues una, ¿no? Imagínate, hay 365 días en el año, y justo era la fecha de mi cumpleaños. ¡Qué fuerte! Que no lo sabía para nada. No, claro, Gaby no lo sabía. Es verdad que es 2 años antes, o sea, no es el mismo año, pero es el mismo mes, el mismo día. Y dije, wow, esto es una señal, ¿no? Además, también me siento muy cercana a la experiencia porque tengo 28 años. Y claro, al final siempre te tienes que escuchar cosas, ¿no? Referente a la maternidad, referente a ya cambiarás de opinión, o ya querrás, o tú qué sabes, la vida es muy larga, entonces... No, me la parece vida es muy corta, se te pasará para, la voz. Para algunas cosas es corta y para otras es larga, ¿no? Claro, es como que según lo que interese, ¿no? Entonces me pareció muy impactante y la verdad es que dije, es que me parece tan interesante este tema, yo que soy feminista, que... estoy muy metida y leo mucho y me informo mucho sobre los derechos reproductivos, sobre la libertad, que como ha dicho Concha, pues es, yo creo que son de papel de fumar los derechos, ¿no? Al final es que se pueden romper en cualquier momento, se puede dar pasos atrás en cualquier momento, y es importante contar esto, que no está tan lejos de pasar, ¿no? O sea, es decir, en cualquier momento podemos vernos acorraladas y obligadas, ¿no? Y también yo le dije a Gaby, ya remontándome a años que yo no he vivido, ¿vale? Pero en el franquismo, por ejemplo, o no sé ya si en la transición, es que ahí no estoy puesta, pero sí que se daban ayudas, ¿no? Cuantos más hijos tenías. Entonces yo le decía a Gaby, creo que hay algo que no es legislado, pero sí que hay una presión y una obligación, sobre todo hacia nosotras. Entonces le decía, para mí es como una metáfora, ¿no? Cuando lo leí, digo, aquí sí que te están presionando con instrumentos legales, pero creo que en la vida real, lo que no es la distopía, existen también herramientas de presión para ser madres y un encarrilamiento desde la infancia, ¿no? Bueno, regalándonos bebés y carritos de la compra, o sea, de la compra, no, carritos de bebé, vamos. Que también, y carritos de limpieza. Pero, no sé, me pareció súper interesante y algo que tiene muchas aristas, ¿no? Aunque está muy centrado en la maternidad, pienso que toca muchísimas cosas y que se puede desarrollar mucho y hablar de muchas cosas a partir de ello. Y dije, sí. Qué bien, porque aparte creo que hacéis ambas un papel impresionante y nos ayudáis mucho a meternos. No sé si Gaby piensa lo mismo, que es la creadora, pero yo de verdad que sí que siento que ambas personajes no transmiten desde esta frialdad a la hora de preguntar, muy funcionarial, muy un papel, muy, ¿no? Como, no sé si eres funcionaria, pero lo pareces. Tienes muy bien trabajado. Está muy trabajado ese personaje. O sea, has pisado mucho las instituciones por algún motivo, pero... Bueno, pues digamos que llevo 30 años en el sistema, sí. Pues se nota que tienes experiencia ahí para coger personajes. Y luego también la escena final, que, joder, es una, no sé si tú también estás igual de satisfecha o es... No sé. Yo estoy súper satisfecha viendo el resultado final. Durante las grabaciones estaba súper, súper contenta de ver lo que las dos me daban, que obviamente las conozco las dos, yo sabía lo que las dos podían dar, ¿no? Si no, no hubiera hecho leer el guión a Concha y a Consuelo, obviamente. pero me han dado mucho más de lo que pensaba, y yo estoy súper contenta del resultado final. La última escena de la parte 2, ¿no?, del corto, estoy también súper contenta. Eso, bueno, es claro, el sangre falso y tal, pero eso es el oro y las luces de la fotógrafa, que yo tenía imágenes en la cabeza, obviamente, que he trabajado con Pilar Roth, la fotógrafa del corto, la directora de la fotógrafa, pero me ha dado también mucho mejor que lo que pensaba y que lo que imaginaba. Entonces, para mí, durante las grabaciones ha sido como descubrir de nuevo lo que había escrito, las ideas que tenía, y cada persona del equipo, estoy súper contenta del resultado final. Qué bien. Y Laura, un equipazo de mujeres, ¿no? ¿Cómo es esto del arte Imagínate. Y las mujeres y estos espacios tan...? Pues a ver, mira, yo os voy a contar que conozco a Florence de hace un tiempo. Y un fin de semana cualquiera estábamos en el Perello, Emma, yo y Florence, y salió un poquito de casualidad el tema del corto. Y claro, ella me lo contaba con tanta... Que me llamo Florence y Gaby es mi pseudo. Entonces a veces se me llama a Gaby y me llama a Florence. Exacto. Estaba con Gaby, ¿vale? Estábamos allí. Claro. Entonces, bueno, me contaron un poquito el proyecto. Yo me dedico a las redes sociales y en cuanto vi el proyecto dije, pero escúchame una cosa, chicas, esto no lo podéis dejar pasar. Esto lo tiene que conocer la gente. ¿Por qué? Porque tiene un fondo muy, muy importante, ¿no? Y es que a día de hoy es muy complicado que la gente con el tema de los cortos se plantee cosas, ¿no? Hay cosas que son como bastante obvias, ¿no? El tema de la maternidad es algo que sale, que todo el mundo tiene que vivir, y no. O sea, es necesario que la gente también se plantea que estas cosas pueden ocurrir y que la gente tiene que tener libertad para poder escoger todo, o sea, su sexualidad, su si quiere ser madre, si no quiere ser madre, si quiere hacer una cosa, si no quiere hacer otra. Efectivamente, y esa libertad es importantísimo reivindicarla. Por eso mismo, cuando vi el corto, dije, no lo podéis dejar aquí, esto tiene que subir, esto se tiene que ver, le tenéis que dar visibilidad. Y bueno, en ello estoy. ¿No? En ello estamos todas. La idea es que llegue a cualquier rincón del mundo. Y además, lo que tiene lo más importante que tiene es que no es solamente una producción española, es una coproducción franco-española. O sea, todo es como un círculo grande en el cual están reivindicando, no solamente a nivel, sino a todos los niveles. Está traducido en francés, está traducido al inglés, o sea, es una barbaridad. Y a veces le digo, pero Florencia, ¿tú sabes cuántas cosas estamos haciendo? ¿Sabes? Y bueno, yo... pues por eso mismo confío en ellos. Y claro, es necesario que las mujeres como mujeres estemos presentes y sobre todo hagamos pensar a todos. Emma, que estás muy calladita, no sé. Demasiado callada. Estás demasiado callada, es verdad. Inusual. Sí. Completamente, no. Súper feliz. Ya sabes, compartimos tiempo, vida con mi gran amiga Gaby y con, bueno, todas somos amigas y hay un compartir permanente de experiencias, de situaciones, de reflexiones, de alegrías y también de tristezas. Y cuando Gaby, bueno, me compartió este proyecto suyo, en primer lugar, admirar el empuje, el empeño, el tesón, la dedicación, sin recursos, ¿no?, pero con mucha creatividad y con una idea poderosa, sacarlo adelante, ¿verdad? Cuando me compartió la temática, no pude sino inmediatamente remitirme a los grandes, las grandes distopías que se han escrito, ¿no?, a lo largo del siglo XX, XXI, en relación con lo que era casi una profecía, no sé si de autocumplimiento, no lo creo, pero sí una profecía de cumplimiento inminente, ¿no? Y es este retroceso, lo que he llamado, hace poco escribí un artículo que habla sobre esta pandemia antiderechos, ¿no? Estamos viviendo una pandemia antiderechos porque esto es enfermizo, ¿verdad? Y entonces inmediatamente la idea de Gaby me remitió a esto y la verdad nunca había abordado la posibilidad de trabajar la música incidental de una pieza como la que Gaby ha creado junto con este equipo maravilloso, pero inmediatamente la pude asociar con elementos, bueno, ya musicales específicos de, le dije, creo que podríamos introducir algo de armonías flamencas un poco, pero esas tonalidades, esas medias tonalidades que le dan ese tono que va a poner un dramatismo que va más allá de simplemente hacer el hecho dramático, sino la propia sustancia de este drama, de esta tragedia que estamos ya mirando, porque no es un futuro, ¿no? Estamos viendo lo que ya está aquí a la puerta, a la vuelta de la esquina, en mi propio país. Todos los días veo todos los retrocesos que se producen en materia de derechos de las mujeres, en general de todo lo que es derechos, ¿verdad? Y entonces me encomendó, además me dijo, ¿tendrás alguna canción que quizá pueda? Y yo estaba componiendo en ese momento la canción que da, digamos, está ahí en la última parte de del corto, que se llama Las Arañas. Y porque siempre recuerdo una frase de mi padre siempre, cuando tenía que mencionar a la astucia pérfida de alguien, decía, sabe como las arañas, decía, ¿no? Y entonces estaba componiendo esta música y recordé que esto que está viviéndose no es únicamente un asunto, vamos, de... No es solo un asunto de odio, no es un asunto de misoginia, no es solo un asunto que está relacionado con esto irracional, animal, ¿no? Y con esto, esta carga que va por ese lado, sino que hay un asunto estratégico de un sistema, porque el patriarcado no es una parte del sistema, el patriarcado es el sistema, ¿no? Y que lo tiene clarísimo. Esto que se está realizando, que a veces se toma, incluso cuando veo todas las noticias de los Estados Unidos, por ejemplo, de todas estas medidas que parecen delirantes y parecen absurdas y parecen, digamos, aleatorias y fruto de unos personajes, tal vez, no sé, podríamos decir caricaturesco, no lo es. Es una estrategia planteada con mucha... con mucho trabajo, con mucho tiempo, que lo que quiere es fundamentalmente, por razones de poder y de dinero, devolver a las mujeres a la cocina y a parir, y a las minorías como la mía, de mujeres trans y de personas trans, devolvernos al closet. Es básicamente eso, y por eso compuse esta canción en ese sentido, ¿no? Denunciando ese sistema que está urdiendo toda esta tremenda estrategia que Gaby ha sabido, y todo el elenco con su desde la fotografía hasta las actuaciones, y toda esta intervención también de las actrices en el guión, porque cada una de ellas sé que ha participado y ha colaborado, y desde la comunicación se está denunciando esto para que no quede, digamos, simplemente como algo anecdótico, sino se sepa que es una estrategia del patriarcado, la de siempre. Claro. Y además que no es una distopía, estamos viendo ya como el discurso de la guerra, o sea, se nos está metiendo, ¿no?, con el kit este de supervivencia tal, y todas sabemos que eso es, digamos, la antesala de algo, o sea, no sé, de, bueno... pero que en este contexto de guerra real o sabemos que las mujeres somos las que perdemos en primer lugar y esto no es nuevo, o sea, de parir soldados para la guerra, o sea, para, es una pregunta, lenguaje de guerra. Sí, sí, es un discurso. Era una cosa que os iba a lanzar ahora, que justamente claro. El corto ha salido en un momento. Claro. Si sois conscientes, porque claro, esto bueno, no estaba un poco, planificado, claro, pero bueno, ya ha salido justo en un momento donde la guerra es un tema muy presente. Exacto. Y se nos está preparando ya para eso. Y, bueno, y no es tan hecho, distópico. No, es que no es distópico, que es la cosa. Claro. Es que estamos. Sí, claro, digo que es una distopía porque es una distopía al día de hoy, pero es una distopía no tan distópica. Y yo la he puesto en el año 2029, entonces muy cerca de nosotras. Y también, bueno, toda la primera parte está grabada de manera documental. Y hasta, bueno, es que parece como de verdad, como si fuera un documental. Y hay gente en Francia que me han dicho, que han mirado el corto y que me han dicho, es que no sabía que en España se hacía eso. He dicho, no, es que no se hace, pero ¿cómo es grabado de esta forma? Porque justamente yo quería decir que no es tan distópica. No. Ahora, bueno, ya están hablando de la posibilidad de hacer el ejército otra vez obligatorio, quiero decir, no es tan distópica. Y la otra pregunta que tenía es un poco eso, ¿qué aporta la mirada feminista, en este caso, al cine de cortometrajes, ¿no? ¿Qué diferencia hay, ¿no? Porque al final casi todo es un mundo abarcado prácticamente por hombres, además por hombres blancos, cis, quiero decir, con todos. Y creo que este tema y cómo se trata hubiese sido imposible que lo hubiese tratado un hombre por muy deconstruido que estuviera, ¿sabes? Bueno, yo voy a decir una cosa, no solamente que lo hubiera hecho, se hubiera planteado esta idea porque les es ajena, pero ningún hombre hubiera producido con presupuesto cero, eso te lo aseguro yo, cómo se ha producido este corto, que ahora, bueno, ya Gaby dirá cómo va la cosa del crowdfunding, sí, y tal, sí, pero bueno, sí. Importante ya. Que no se nos pase, sí, este punto. De un punto de vista de una mujer, yo pienso que un hombre, bueno, no hubiera hecho algo sin presupuesto así, y tampoco hubiera grabado la segunda parte de la manera que la hemos grabado con Pilar. Es decir, que no es la visión del cuerpo de Alicia Manzano, esta protagonista, que es Consuelo, que la actriz, que Alicia Manzano, ¿no? La visión de su cuerpo es muy alejada del male gaze. Quiero decir, su cuerpo está grabado, lo he hablado con ella antes, y su cuerpo es grabado, se ve su piel, se ve su carne, se ve fluidos al momento, bueno, que no son de verdad, que es cinema obviamente, pero es una mirada muy alejada de la mirada de un hombre. También se ve el vello, aquí se dice, ¿no? Los pelos, que justamente yo había dicho a Consuelo, hazte un gomare antes de la zona que vamos a ver, porque yo quiero que se ve el pelo, porque en la situación de esta protagonista, obviamente esta chica no se quita el pelo. Entonces creo que todos estos elementos son una mirada, una visión muy femenina y feminista. Ay, sí, yo quiero aportar también, porque sumando a lo que han dicho ellas dos, yo estoy de acuerdo también en que, primero de nada, no hubiesen contado esta historia, porque como ha dicho Gaby, no sé si ha sido Concha, perdón, que les es ajeno, porque es verdad que no es una realidad que ellos puedan contar porque no la conocen, ¿no? No la viven en sus propias carnes. Y me gusta lo que dice Gaby, porque es cierto que la mirada, yo creo que lo que ha dicho, que no estaba nada erotizada, ¿no? Se ve el cuerpo prácticamente, o sea, yo voy en bragas y con una camisa fina, y es verdad que bueno, yo lo veo también desde mi mirada, cada uno pone su mirada, no puedes controlar cómo te va a ver el otro. Pero es cierto que no está tratado desde el morbo, sino realmente creo que está tratado desde la crudeza y desde la humanidad, o lo deshumanizada que está Alicia, ¿no? Yo creo que es totalmente creíble. O sea, una de las cosas que me impactó y que me atrapó, era creíble. O sea, yo no veía actrices, no veía una situación que estaba pasando una mujer y que la entendía perfectamente, porque algunas hemos recorrido algunas cosas, ¿no? Incluso la escena final en el colchón, el suelo, la dificultad Sí, yo lo cierto es que cuando estábamos grabando la parte con Concha, o sea, la primera parte, es cierto que, claro, aunque la interpretación va de que estés viviendo lo que está ocurriendo, pero bueno, no dejas de saber que estás interpretando, que estás actuando y que estás diciendo un texto que no son tus palabras, son las de un personaje. Ahí sí que se generó la incomodidad, pero cuando lo vi desde fuera como que me tocó más y lo había hecho yo, ¿no? O sea, quiero decir, me acuerdo en la primera proyección, o sea, me acuerdo en la premiere, no fue la premiere, sería cuando yo lo vi antes de que saliera, que yo le decía, ¿qué momento? O sea, me ha generado muchísima incomodidad, ¿no? Y digo, no lo recordaba así desde la primera persona, pero desde la vista externa del espectador sí que me llegó muchísimo la incomodidad y creo que es importante, ¿no? Me gusta que eso sea así. Y Gaby me lo dijo cuando se lo comenté. Me dice, me alegro porque es lo que se busca, ¿no? Y luego la segunda parte simplemente sí que quiero decir que la recuerdo con muchísimo cariño. No es que no, la primera no, pero lo recuerdo como un espacio muy seguro. Y creo que eso, si hubiese sido un equipo comandado por un hombre, quizás no hubiese sido igual. También igual por lo que decimos, lo que traemos nosotras, porque no dejamos de estar infectadas o condicionadas por nuestra historia de vida, la sociedad, todo lo que hemos hablado. Pero no hubiese sido igual porque ya estás con el run, o a lo mejor sientes una mirada que te incomoda más, pero allí fue todo tan fácil, tan respetuoso, tan cómodo, que sí que fue muy bonito, pero es verdad que desde fuera sigue siendo impactante, ¿no? Yo ahí me vacilaba un poco. O sea, yo ahí me acuerdo que luego tengo unas fotos que las vi el otro día justamente con el bebé, porque fue una curiosidad que quiero decir, en el estudio donde grabamos la segunda parte, es de la fotógrafa, o sea, de la directora de fotografía, había fotos de embarazadas y de bebés recién nacidos, pero de la no parte del set, sino parte del estudio. Y yo me acuerdo que digo, buah, es que lo veo desde aquí, que parece una tortura. O sea, parece que esté como ya abocada. No sale en el corto, o sea, en la habitación de Alicia no hay fotos de embarazadas ni hay fotos de bebés. Pero fue súper impactante decir, qué casualidad que estemos grabando esto. Y sea que parece una inducción, ¿no? Una inducción. Y no sé, me alegro que lo hayáis visto así, recibido de esta manera impactante como es, ¿no? O a mí también me parece. Yo te digo que cuando la vi embarazada, me dio pena, como que me dio, ¿viste? Yo digo, al final... Estaba resistiendo. Sí. O sea, digo, pero al final la embarazaron, ¿viste? Sí, claro, la embarazaron, eso, sí. La convencieron. La psicología, claro, de qué manera, ¿no? Te lo hacen construir para que pueda sentir. No tiene el micro, lo sabes, ¿no? Digo que la embarazaron, ¿no? De qué manera te hace construir, ¿no? Psicológicamente, porque estaba muy convencida, él no lo tenía rotundo, y cómo, de qué manera te hace construir, que te hace sentir mal para decir, ay, pues voy a ver, ¿no? No querer aportar. Sí. No querer aportar a la guerra, sí. Es como algo tiene que estar mal, sí, en tu cabeza, no, claro, querer aportar a tu, claro, patria, no querer aportar a todos, claro, estos valores, es que, dices, que como decía Emma, claro, es el sistema patriarcal, claro, no querer aportar a estos valores es síntoma de que tienes que ver a un psicólogo o a un, claro, psiquiatra. Sí, claro. Sí, y además, como diciendo, perdona, no tienes opinión, estamos en guerra, aquí no se opina. Sí, claro, estamos en guerra, entonces aquí no se opina. Y también, sí, lo del psicólogo y de la psiquiatra es la instrumentalización del psicólogo y de la psiquiatra, que normalmente es para ser más libre o más feliz, ¿no? Pero bueno, se puede instrumentalizar en tiempo de guerra o no en tiempo de guerra. O de paz. O de paz también, claro. También. Sí, hay mucho. Sí. Claro, una, claro, última cosa, perdón, ¿todo? Que es que lo has dicho y me ha resonado. el tema de la culpabilidad. Es que me parece muy guay que salga porque creo que es una herramienta que se utiliza mucho con nosotras, ¿no? Para todo en la vida, ¿no? Para ser cuidadoras, para pensar en el otro antes que en nosotras, para... Entonces, es cierto cómo se puede manipular nuestra mente, que también eso está desde que somos niñas, ¿no? La Iglesia inventó la culpa. Es, totalmente. Pero no sé, es como que quería destacarlo porque me ha parecido súper interesante, porque aunque en el corto a lo mejor no está de manera clara, que por eso antes he dicho que tiene tantas cosas profundas que se pueden sacar, tantos temas, aunque al principio parece que solo es uno, pero luego subtemas hay para dar y vender. Pues lo de la culpa es que es una cosa que a mí también siempre me... Yo lucho contra ello, por ejemplo. La culpa para afuera es un temazo, y otro temazo es financiación cero. ¿Esto cómo se puede llevar a cabo? Cuéntanos, porque aquí algo tiene que, algo tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo funcionáis vosotras? Claro. ¿Cómo funcionamos realmente? Pues con trabajo, bueno, que lo cuente. Sí, sin ningún presupuesto. Bueno, hemos hecho este corto con el ánimo, el tiempo y el talento de cada persona del equipo. Y bueno, ahora, claro, entonces hemos grabado en un coworking prestado, por ejemplo, y no he tenido yo el control sobre todo. Es decir, que en el coworking pues hay gente que habla a veces un poquito fuerte, que estamos en España además, que bueno, entonces hemos tenido un sonido muy con mucha polución así de voces. Y aunque hemos hecho mucho para limpiarlo, pues las actrices han tenido que doblarse. Entonces, bueno, otra experiencia de doblar el 2 días antes de la premiere, de la presentación, porque ahí claro, es que ellas mismas. Sí, se han doblado ellas mismas en castellano, que es el idioma original, ¿no?, de Gad. Y entonces, bueno, aunque hemos trabajado bien para cuadrar las voces y tal, este pequeño fallo técnico hace que no lo podemos mandar a festivales. Y mi idea, claro, era de mandarlo a festivales, a concursos, no por la gloria, pero para aumentar la visibilidad. Entonces, ahora lo que queremos hacer es grabar de nuevo esta parte 1, pero con un buen sonido, entonces. Y por eso, bueno, hacemos un crowdfunding, que es una recaudación de dinero online con una comunidad, la comunidad de GAD. Y nada. Entonces, hacemos eso en la plataforma de Inkresk, donde se puede ver el corto en los 3 idiomas. El castellano es subtitulado en francés y en inglés. Se puede ver el corto gratis, en acceso libre. Y hay como una taquilla inversa, entonces se puede poner, bueno, lo que se quiere poner. Y también hemos hecho tickets que se pueden comprar. Por ejemplo, hay un poemario de Macadenas, Muñeca Rota, que aparece en la parte 2 por el símbolo. Hay un dibujo de Adrián Salazar, el único hombre del equipo, que aparece también en la parte 2. Hay una clase de twerking de Consuelo, que es bailarina, profesora de twerking. Bueno, hay 2 clases de marketing digital de Laura también. Todo el equipo ha trabajado para proponer algo. Entonces, o se puede... Y Paulina, bueno, que no ha venido, pero también... Y Paulina, la costurera. Parte del equipo. Claro, parte del equipo. Paulina, la costurera que ha diseñado el bolso de la protagonista principal, ha hecho toda una colección con lo que quedaba de tela justamente del bolso de Alicia Manzano, de la protagonista del corto. Entonces, en Incre, bueno, hay la taquilla inversa y también se puede comprar goodies con varios precios, diferentes precios. Entonces, lo que se puede poner, lo que se quiere poner, y contenido como exclusivo de libros, clases de bailes y tal. Repite la página, que quede clara. Se llama Inkresk, I-N-C-R-E-S-C, Inkresk.com. Pues con vas. Claro, bueno, también en las redes está, ¿no?, la comunidad, sí. GAD, que voy a decir es GAD, gestación, espera. Armamento demográfico. Para el armamento demográfico, digamos, que estamos ya ahí a un paso. Después del kit de supervivencia nos viene esta. Y nada, y estamos, bueno, pues en Instagram, en todas las plataformas estas. sociales, sí. Y ahí sí que hay información, ¿no? Para, sí, o un acceso para entrar en INCRESC. Sí, hay un acceso para entrar en INCRESC. Estamos en las redes @gadcortometraje. Entonces, en Instagram y en Facebook hay el acceso a la plataforma INCRESC y hay todas las noticias, como las proyecciones que hacemos. También vamos a hacer un taller de autodefensa feminista con Dones al Front. Ay, lo hemos visto. Ánimo ahí, Dones al Front. Sí, sí, muy el 15, el 15 de abril. El 13 de abril tenemos una proyección a iniciativa Dalia. Sí, también Mislata. Sí, a Mislata. Todo eso está en las redes, todas las noticias respecto a GAD. Sí. Muy bien. Pues nada, compas, tenéis todas ya que hacer posible que este documental recorra todos los festivales, porque es necesario, sobre todo que haya esta mirada feminista dentro de todos los festivales, por favor. Hace falta ya que haya más mujeres ocupando todos los espacios y... sí. Yo me miras con ojitos. ¿En espacios sociales están dispuestas a pasar el documental o lo pasan en...? Bueno, Dalia. En la Dalia lo están llevando. Sí, sí, sí. Sí. Porque hay lugares. O sea, hablaremos, ¿verdad? Hablaremos. Sí. Otros, entre otros, el Ateneo. Claro. Por supuesto. Perfecto. Y luego, Emma, no nos podemos... Tú has dicho claro, que... tú has dicho que con la guitarra. Sí. Yo espero que por lo menos las arañas puedan sentirla en directo. Hay algo muy importante, sí, ¿vale? Sí. Que os quiero comentar a todos, es que nos sigáis, porque claro, es importantísimo tener una comunidad, sí, que nos siga y nos haga crecer, porque GAD no es solamente un corto, es una iniciativa, es una manera de ver las cosas, es una mirada crítica hacia un futuro que puede llegar. Entonces es importantísimo que nos sigáis en las redes sociales, que estéis ahí presente, que nos deis feedback, que conozca a la gente todo lo que queremos hacer, porque solamente con todo el apoyo de todos lograremos lo que queremos. Pues ahí vamos todas a darle al like y al me gusta. GAD cortometraje. GAD cortometraje. @ GAD cortometraje. Ahí vamos todas. Ya no se escondan, podemos verlos. Son tantos años metiéndonos cuentos, ya les sabemos las artimañas, siempre se esconden como las arañas. Ya no se escondan, podemos verlos. Son tantos años metiéndonos cuentos, ya les sabemos las artimañas, siempre se esconden como las arañas. Nos han vendido tantas veces al mejor postor, no les importa, solo somos carne de cañón. Quieren canjear lo que podemos y queremos ser, por una que otra baratija imitación Cartier. Ya no se escondan, podemos verlos. Son tantos años metiéndonos cuento, ya les sabemos las artimañas, siempre se esconden como las arañas. Es el negocio de sus guerras, vencer o morir, sea en el campo de batalla o en alguna suite, donde estas sucias sanguijuelas juegan ajedrez con nuestras vidas e ilusiones, nuestra buena fe. Ya no se escondan, podemos verlos. Son tantos años metiéndonos cuento, ya les sabemos las artimañas, siempre se esconden como las arañas. Puede ser verdad que hemos abandonado por algún tiempo una hermana, otra hermana, pero ahora aquí estamos de vuelta a este ruedo y ya no podrán acallarnos de nuevo. Se escondan, nos metiendo nos cuento, ya les sabemos las artimañas. Siempre se esconden como las arañas. Ya no se escondan, podemos verlos. Son tantos años metiéndonos cuento, ya les sabemos las artimañas. Siempre se esconden como las arañas. De nada ni nadie. Valencia, Granada. La prima negra de Granada. Nadie nos para. Así que tira y brilla. Tienes luz, que no se te olvide. Tienes luz, hermana, brilla. Sabes lo que digo, pero no lo tienes claro. Llegan estas dos y te dejan en paro. Hago lo que quiero porque no hago nada más. Ahora sí, seguimos en Radio Málaga 104.9 de la FM, pero no nos podíamos ir sin despedirnos de todas estas compis que nos han llenado el estudio con tanta magia y con tanta creatividad, que nos vamos llenas, llenas, acabamos esta entrevista. Nada, abro micros. Bueno, pues muchas gracias, chicas, y ha sido un placer volver aquí a la radio. Que es tu radio, igual, es tu radio. Cada ya, bueno, ahora ya, porque perdí el contacto, pero igual me claro, sumo a algún programa y así me voy quitando el monillo. Un placer, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotras. Bueno, yo también quiero daros las gracias por darnos el espacio y la voz para intentar que llegue a más gente este proyecto y tan importante este grito ahí de libertad para las mujeres, para todos, pero en especial para las mujeres, que son las oprimidas tradicionalmente. Muchas gracias. Bueno, yo lo mismo, os quiero dar las gracias por este espacio que nos habéis dado. Y nada, no os preocupéis que en breve volveremos, porque seguro que este corto va a ganar algún. Y entonces seréis las primeras, compromiso, ¿eh? Esperemos poder hacerlo desde aquí. Directo exclusivo. Seréis desde las aquí, primeras que podréis hacernos la entrevista. Agradecerles, muchísimas gracias. Y reiterar que hay que seguir las redes de GAT. Sí, GAT cortometraje. Y yo me voy a robar unos segunditos solo para invitarlos este martes 1 de abril en la terraza de la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Voy a estar dando un recital de poemas y canciones a mediodía, así que pueden darse un saltito por ahí. Se llama Del Armario al Escenario y es por el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Yo estaré también a escuchar a Emma, así que si hay personas que me quieren ver allí, pues yo estaré con Emma. Claro que sí. Aquí somos super fans, somos club de fans de Emma. O sea, ahí a donde va Emma, tú va. Gracias. Gracias, amores. Ven a la 23ª Mostra de Llibre Anarquista de Valencia. Del 7 al 13 de abril. El 12 y el 13 de abril será la Feria de Libros en la Plaza del Carmen. Presentaciones de libros, fanzines, debates, mesas redondas, poesía, conciertos, comida vegana. We are the champions. Más información en mostralibroanarquista.wordpress.com. Síguenos también en redes. Continuamos en Radio Malva 104.9 de la FM. También nos puedes escuchar en radiomalva.org. Y nada, ahora continuamos la segunda parte del programa con las compañeras de Marie Queer. Están en el estudio Ana y Lara. Y un poquito queremos que nos cuenten, que nos presenten su colectiva. Hace mucho... hace mucho que las teníamos, que nos pasó Agus, que se puso en contacto no sé con quién de ustedes, y nos decía, llamen a las de Marie Curie, llamen a las de Marie Curie. Bueno, nosotras teníamos un montón de historias en ese momento y nos daba, bueno, al fin las tenemos. Queremos que nos cuenten, que nos presenten su colectiva, organización, y también que nos cuenten qué están haciendo ahora, porque me dijeron que se están movilizando y ocupando mucho de un tema que nos interesa a todos. Bueno. Moltíssimes gràcies per convidar-nos, això el primer. I jo crec que podem resumir què és Marie Curie com som gent queer fent coses. Per a nosaltres és com el resum perfecte. Marie Curie ve de, bueno, del barreig de Marie, de marítim, i queer de queer, que Lara va ser la que va a crear aquest nom, i nosaltres som la xarxa queer del marítim. Vam començar fa un any, fa un any i mig, a pensar i a parlar, no?, entre nosaltres com de lo que volíem. I jo crec que també seguim un poc en aquest punt, no? Sempre estem compensant i repensant, no?, qual és el nostre paper en el col·lectiu i al final en com tots els col·lectius que hi ha a València, no?, què fem nosaltres, a què respon això, no? I jo crec que Marie Curie naix d'una necessitat de tindre un espai on reflexionar-nos, compartir-nos i fer-lo des d'una mirada crítica, des d'una mirada política, i no només amb les coses que passen o amb altres, sinó amb nosaltres també. Ser crítiques, ser conscients, repensar i revisar els nostres privilegis i qual és el nostre espai en este món, i també fer-ho d'una forma amable i tendre amb nosaltres i amb la resta, no? I no sé, Lara, si vols dir alguna coseta. No, això i bueno, hem fet també ja no tant l'activisme i demés, no?, sinó el fer coses en el sentit de fer coses divertides, no?, i poder juntar-nos, tindre un oci diferent fora del consumisme, no?, fora de lo que sempre fem al final, que és quedar per a menjar, quedar per a beure, no?, poder fer altres coses, quedar per a aprendre a bordar, quedar per a pintar i xismear un poquet, i també tenim, per exemple, el club de lectura crític, no?, pues coses que ens agradaria haver fet i ens faltava un espai o les persones en les quals fer-ho, i entonces pues un poquet juntar-nos per a fer-ho des de, pues, aquesta crítica, aquest espai segur i més. Sí, nosotras teníamos una frase que era el chusmerío es político. Me encanta. Y qué guay sentirvos decir eso. y nos da libertad para poder hacerlo también, ¿viste? Claro. Como ya lo etiquetamos, es político esto, y lo es, porque hay cosas que a veces por cuidados no se mencionan, ¿no? Pero cuando estamos entre nosotras podemos hablar como de, no sé, aquí si dirá igual, a calzón quitado, ¿no? O sea, libremente. Que consideramos que esos son los espacios de cuidados, cuando vos tenés la libertad de hablar con tus compis y mostrarte tal cual como sos, y es maravilloso lo que se construye desde ahí. ¿Cuánto potencial hay ahí? Sí, de fet el nostre primer taller va ser pinturitas y chisme, y realmente era una expressió d'això que volíem ser, no?, i que volem ser. I de fet, el nostre col·lectiu naix de el Festival Agroqueer. Algunes de nosaltres anàrem i vam veure la comunitat que s'ha creat ahí, i l'esperit de l'agroqueer volíem endur-lo al barri, no? I què és l'agroqueer? Perquè a vegades la gent, per contextualitzar-li a la gent. L'agroqueer és un festival que es fa en Monterroso, en Galícia, i és un festival que posa damunt la taula, no?, per així dir-ho, lo queer en el món rural. Uau, temazo, que bueno, temazo. I és, o sea, és una gent increïble, és que formen ahí unes, o sea, no sé, una foliada, com diuen ahí, increïble, i això es veu quan estàs ahí i veus el que han construït, es veu que es fa des d'eixa tendresa, eixes ganes de construir mons segurs per a nosaltres, les persones queer, i sobretot no quedar-se només en la festa, que està molt bé i totes ho passem molt bé, però sinó construir aquesta comunitat amb una continuïtat i una, o sea, un espai segur per habitar-lo, no per a vaig i ja me'n vaig i m'oblide. És realment una iniciativa molt fàcil de replicar, perquè és que jo crec que totes les persones que van volen això en els seus contextes, no? I de fet hem vist que el Serrana Queer és un exemple perfecte de que això s'està replicant i està funcionant, no? A mí un poquito me hace acordar, y le digo un poco a Pen, mi compañero, nosotras somos una colectiva transfeminista, aparte de tener un programa de radio, y en nuestros principios también nos divertíamos mucho, hacíamos mucha calle, mucha acción, mucho disfraz, ¿no? Nos divertíamos mucho. Yo digo, estaba Rita Barberá en esa época, pero nosotras la pasábamos y hacíamos acciones en la calle fuertísimas, sin permiso, sin nada, y la pasábamos bien. Ahora estamos un poquito que no podemos más. Pero ver proyectos como este nos encanta. Es que cuando vienen las compis feministas, las mujeres, y nos cuentan sus proyectos, es como que nos da, nos entusiasmamos, ¿viste? Pero lamentablemente más de lo que hacemos no podemos hacer por el momento. O sea, tampoco me quiero ir tan arriba, pero sí que nos alegran ver los proyectos de otros, ¿no? Y es muy importante lo que estáis planteando, ¿no? Estar juntis, haciendo ofen lo que siga, ¿no? Pero estar juntis, porque eso también te dona una otra forma de vivir y una otra forma de enfrentar la realidad. Y nos vamos ahí cambiando bilingüismo a saco. Bueno, eso te da otra perspectiva de vida y te da otra posibilidad, ¿no? De poder estar en compañía o estar haciendo otras cosas, porque al final también, yo qué sé, lo que sea. Y también salir, lo que me venía, ¿no? Un poco de lo que decía también Emma en la entrevista anterior, ¿no? Salirnos de este patriarcado, de este capitalismo, de tener que quedar para consumir o quedar para producir. Ahí, como tenemos que producir algo, asambleas a saco, o venga asambleas ahí a producir acciones, o venga, no, podemos quedar pues para tomar un té, coser, contarnos, no sé. Total. Sí, de hecho. Y tan importante es también ese spy, reprenirlo, ¿no? Y no decirle ni a la televisión, ni al móvil, ni a ningún otro. Total. De fet, en el últim, no sé si va a ser el último o el anterior club de lectura, que siguen parlant molt de eixe espai que a lo millor se viu en els pobles, no? Que eixes al carrer, passes temps en la gent, no n'hi ha res a fer i per tant te reinventes per a fer coses, i que ara això així en la ciutat se fa difícil, no? És com sempre has de planificar, buscar que totes les persones puguen eixe dia que, no? Que les agendes les tenim totes, que hay otras activitats que se multipliquen, sí. El 29 ara passem la agenda i tenim 3. Exacte. El 29 de març és com demà, no sé què passa, però passen moltíssimes coses. Sí. N'hi ha de tot demà. Sí. I esta forma de salir i no hacer nada, quiero decir, però nosaltres salimos para ir a una mani, para ir a una reunión, para ir a una asamblea, hay tres eventos el 29, pero la gente en lo rural sale a ver cómo está el pueblo, a ver qué se encuentra, sin esta necesidad de voy a, ¿no? Y eso también, bueno, yo que sé que es parte de la vida, pero que lo hemos perdido, ¿no? El poder salir a la calle, porque al final las calles en la ciudad son espacios de tránsito, espacios donde vas de un lugar a otro. No hay nada mal por el camino que te invite a sentarte, a comerte unas pipas, yo qué sé, a hablar con el vecino. No hay espacios así de amables, hay espacios de tránsito para ir de un lugar a otro, coger el autobús. Y qué importante es reivindicar esto también como espacio. Sí, y en este sentido ya quería entrar en el temazo también del 5 de abril, que me he enterado que esteu superactives en el tema de l'habitatge i el territori, esteu fent un montón d'accions així per el barri, no? Vale, abans volia dir una última cosa de Marie Queer, i crec que sempre se m'oblida en aquestes coses, i és que del que parlem del capitalisme, esta part d'estar juntis és una forma revolucionària per a nosaltres de lluitar contra ese individualisme, però també hi ha una part molt important que per a nosaltres és un dels pilars que no que no volem oblidar mai de construir Marie Queer, i és no reproduir les dinàmiques del treball. Nosaltres no volem que el nostre col·lectiu siga un lloc en el que ens podem sentir oprimides per la feina, no? Perquè evidentment la part d'oci del col·lectiu és com, sí, totes estem divertint-nos, compartint, però sempre hi ha una estructura, no?, de treball, o hi ha que fer coses. Aleshores no volem caure en això. I ja entrant en el tema de la Mani. Sí, realment Marie Queer porta en l'Assemblea Valenciana està en venda des de que es va crear, que va ser l'any passat, pel juny. Jo he perdut molt la sí, perspectiva del temps en sí. València no està en venda. Pense que sí, l'anterior Mani va ser l'any passat. Sí, va ser l'any passat, però jo pensé que fa un any i pico. No, sí, sí. Sí, ja vàrem estar implicades en la part, o sea, en la manifestació del 9 d'octubre, i realment és la primera volta que jo, però, o sea, jo també m'involucre en un diguem, en una assemblea de tanta dimensió. És una passada, som 45 col·lectius ara mateix en la part organitzativa. Després tenim uns 200 col·lectius adherits a lo que és la campanya, però realment som gent treballant per un únic propòsit, no és un únic, però vull dir que és per a mi és meravellós formar part d'això. És que és algo que no esperava que poguera passar per l'experiència que he tingut, no, en esta mogudeta militant en València, i de fet és meravellós veure quanta gent bona i gent increïble està disposada a canviar les coses. És increïble. Eso es lo que emociona y te levanta, porque a veces te sentís tan impotente, decir, ¿cómo puede estar pasando todas las cosas que están pasando y que no reaccionemos, que no plantemos cara? Que no, a mí me preguntaba mis compañeros, yo no quiero más asamblea, yo quiero quemar todo, romper todo, estoy cansada de soportar todo esto. Es que es muy fuerte. Bueno, no, ¿para qué voy a hablar? Porque estoy pero súper metida en un problema como eso. Ayer me enteré que a mi hijo le pidieron el piso. Ya. El piso, en patria, es que pagaba 500 euros de alquiler. Anda a encontrarlo ahora. Ya. Es que es... Mi cuñada y mi hermano vendieron todo en Argentina y se vinieron para acá. Y no hay manera de que puedan conseguir algo para alquilar. O sea... Es que realmente... ¿Qué es esto? Una situación insostenible y que afecta a totis. Es que... cap persona és lliure d'això, i jo crec que és la idea que hem de difondre, no? I de dir, és que a lo millor ara no estàs afectat directament, però és que pots estar-ho, perquè realment al final la qüestió és que s'estan beneficiant, o sea, les mesures que s'estan prenent, que és un poc la idea que portem en esta manifestació, tot el que vam lluitar en l'anterior, diguem que no ha tingut la resposta que nosaltres esperàvem. I llavors la cosa és que volem que es deixi de prioritzar l'enriquiment d'uns pocs per damunt dels nostres drets, no? I els drets són de totis, no és de no, jo estic afectada perquè m'ha passat a mi això, no, estem lluitant per totis, no estem lluitant per les nostres diguem, no sé, sí, ni per les nostres cases, no? Nostres es que... I los derechos que no se defienden se pierden. O sea, que tener que tengamos un derecho, claro, es un derecho básico. Es un derecho básico poder tener un lugar donde resguardarte y donde poder tener tu hogar, desde donde poder construir cualquier cosa. Por lo tanto, no es un bien especulativo, porque en estos contextos se ensachen dir, no, es que yo pedo la jubilación, me vais a comprar un pis. Es que especular con un piso, haz un plan de pensiones, ¿sabes? Pero especular con un piso no justifica tu mierda, o sea, aunque tengas una mierda de pensión, me da lo mismo. haz una mani para protestar por las pensiones, pero no te pongas a comprar pisos para dejar a la gente fuera sin casas, ¿no? Exacto, y sobre todo el Beinat, ¿no? Que al final es que la vivienda no puede estar a estos precios, ni habrían de haber consentido arribar a este límite. Yo creo que es también un punto súper crucial para hacer un cambio radical del sistema de vivienda. Bueno, en el 2008, un poco, yo lo noté mucho en el 2008, la mente especulativa de todas las personas, la mayoría, de la mayoría de la gente, la que no lo hacía era porque no podía, pero la que lo podía lo hacía, especulaba. Y yo digo, pero esto no es bueno. Y se fue empeorando hasta que llegamos a donde llegamos. Yo venía diciendo, nos están arrinconando, nos tienen arrinconadas, no solo por el tema de la vivienda, por un montón de cosas, ¿no? Nos están arrinconando y ahora es como que tiene que explotar, eso tiene que explotar. Sí, realmente creo que es perillós porque realmente es algo que está en la mentalidad de molta gente, el pensar, es que yo faría lo mateix si pudiera. Y de fet, yo la fartera que tinc en esta manifestació és les opinions estes de no, és que la propietat privada, la no sé què, i és com, no estàs veient la quantitat de gent que està, que, o sea, que està atravessada per això i que està afectada per això, i el que dic és que no, o sea, avui no ets tu. Banana Siva, bueno, ho estàs recordant, perdona que t'hi talle. No, això que vull dir que no, avui no eres tu, però és que de mal o millor sí. No eres diferent a les persones que estan afectades per això. No estàs lliure. Banana Siva, que bueno, és una dona índia del moviment per la recuperació de les llavors i demés, deia que quien tiene más de lo que necesita le está robando a la naturaleza o a la sociedad. I és aixina. Per a què vols dos vivendes quan en una no vius? Pues estàs furtant ni a la societat o a la naturaleza. I si tinguem això com a consciència, en jo de tindre aquestes ments de demà no sabem què va passar, demà no millor entrem en guerra, quantes més propietats puc acumular, quantes més coses, i al final és mentira tot. En una catàstrofe el que més va fer que pugues sostindre't és la gent que tingues al costat. Ni les propietats, ni els diners, ni tot el que tingues, és tindre gent al costat. Total. I a més, hi ha un altre comentari que jo crec que com que demostra que realment té una dimensió molt més enllà del dret a una vivenda i ja està. És el fet de quan la gent diu, no, pues vés-te'n a viure al camp. I és com, és que jo no vull anar-me'n del meu barri, perquè així està la meva comunitat. I no estem veient que realment trencar aquestes estructures socials està fent, o sea, és que afecta totalment a la nostra identitat i a la nostra a la red social. Exacte. A la construcció que s'ha hecho durante el tiempo que ese barrio. Exacte. Existe. I que la comunitat i el veïnat realment és part de la nostra identitat, i per què hem de renunciar a això? Jo també vull viure així, passejar al meu gos i no estar veient com visc amb els meus pares, que m'encanta, però que també vull tindre una vida independent, però dins de la meva comunitat, i això no és possible ara, no? I fa molta ràbia, és que així estem canalitzant la ràbia. I podeu dir-nos activitats concretes que esteu plantejant de cara a fer ressò de... A veure, així en el marítim demà tenim en Cabanya l'Horta, aprofitant que van a celebrar el Dia de l'Arbre, a les 4 hi haurà taller de pancartes. Nosaltres estarem abans allí, per si algú vol passar abans. I saludar-vos, si ha sentit el programa, i bueno, i comentar. Sí, i farem el taller de pancartes. Hi ha molts tallers de pancartes durant esta setmana. També ahir tindrem taulellets dels que van fer de València no està en venda, per a recabar un poc de diners, per si alguna persona vol col·laborar per ahir i portar-se el taulellet, que és molt bonico. El va dissenyar Lara també. Ai, Lara, que artista eres, de veritat. I en mitja hora, si en 3 hores, no sé el que descobrirem. I I després és que hi ha molta, hi ha moltes coses, però i on es poden seguir? Perquè coneixen tantes coses, sí. Que poden fer per atendre-vos ahí? Va, tenim el de Mariqueer. El Mariqueer també estem compartint tant el que fem en Mariqueer com les coses de València no estan en venda, que és Mariqueer Xarxa en Instagram, i en Telegram tenim el canal de difusió també. Després València no està en venda, que com l'Instagram València no està en venda, i jo baix d'este. I també tenim el canal de difusió en WhatsApp i en Telegram. Per ahí està tot. També hem ficat els cartells pel barri de la manifestació en si. I també volia aprofitar així perquè és algo que hem anunciat després, i és que hi haurà una columna de l'est dels poblats marítims, perquè la manifestació principal, la concentració és a les 6:30 en la plaça de l'Ajuntament, però abans se convoquen les columnes que venen dels diversos barris de barris o districtes de la ciutat. Hi ha quatre columnes, i la columna nord també està, venen de tres llocs diferents, però la de el marítim, en concret dels poblats marítims, i de la Porta de la Mar a les 5:30. 5:30 després de gràcies. Sí. Llavors, és com ja la pròxima convocatòria de col·lectius del marítim. Jo estuve en la acampada que se había hecho, y recuerdo, por eso estoy un poco como animada, que cuando levantamos la acampada dijimos que íbamos a darle tiempo para reflexionar sobre las demandas que teníamos, pero que en primavera volvíamos. Y aquí estamos. Me encanta, total. Claro. Sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿No? Porque yo creo que va a estar muy buena esa manifestación. De fet, me late que va a ir mucha gente. De fet, así en concreto en València ve de això, ¿no? De la acampada, de plantar en la llavor, i ara estem así, ¿no? Però realment esta convocatòria és una convocatòria a nivell estatal, i hi ha 20 ciutats que van a seguir la convocatòria, entre elles Alacant i Castelló. Aleshores és una mobilització de tot el País Valencià. Valencià. I volíem matisar també que la convocatòria estatal està centrada en la vivenda, no? En el negoci de la vivenda, però així en València des del principi que sabíem, o sigui, des de l'inici, quan ens van convocar a esta manifestació estatal, sabíem que no podia quedar-se fora de la taula el tema del territori, sobretot per el que hem patit amb la Dana. I per això la nostra manifestació no només és sobre el tema de l'habitatge, sinó que també és sobre el tema de acabem amb el negoci del territori. I entre les demandes que tenim és que hi hagi un canvi real, que és parar les infraestructures que estan destruint el nostre territori i que estan posant en risc les nostres vides. O sigui, no només la terra, sinó les nostres vides. El port, per exemple, no? Sí, el port, l'espai, la destrucció de l'horta, l'albufera, tot. Sí. O sigui, hi ha una comissió específica de territori que està treballant molt per a traure aquestes reivindicacions i portar-les a bon port. Mira, millor dit. Sí. Pues sí, dona certa tranquil·litat i confiança sabent que n'hi ha gent treballant en aquest àmbit, perquè el territori és important, i com diu, ja ho hem vist i ho vivim i ho continuem patint. Sí. I bueno, ja per anar acabant, quina sensació heu tingut? Ja que he estat així per primera vegada a Ràdio Malva, que em sembla fatal, perquè sent del barri teniu que tindre així programa propi, no és per res. Pròximament esperamos un Mariqueer dentro de la parrilla de Ràdio Malva, per favor. Que bueno, que bueno. Ens agradaria moltíssim. Sols per a promocionar totes les activitats que teniu, ja vos faria falta, per a fer la agenda Mariqueer. Total. Aixina que us esperem així en aquestes zones només pronto sovint. Compteu amb nosaltres quan vulgueu, perquè me sembla molt interessant, perquè crec que fa falta encara molta feina en els barris, també de consciència, també de que la gent sàpiga qui és l'enemic, perquè els mitjans de comunicació, les xarxes socials estan embrutant molt la consciència política i l'analfabetisme polític, i bueno, pues necessitem moviments com el vostre que donen este, també este acorpament, este cariño, esta tendresa, no, que parlaves tu, esta estima a la gent tan violentada com estan els nostres cossos, les nostres ments, i necessitem estos espais. Totalment d'acord. Sí. También hay un espacio a la mañana que también podemos hablar acá en la radio y que nos gustaría, porque estamos un poquito solas, ¿no? Y nos gustaría también que, o sea, esto está abierto, ustedes lo que quieran. Pero bueno, ¿cómo os habéis sentido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Que era la pregunta. Súper bien, yo he estado muy cómoda y es que yo me sentía parda y eso. Es que ya ella, estás así. Es que ya sí. Sí, estaba nerviosetes, pero molt bé. Molt a gust. Sí, i diem el mateix, Marie Curie està obert, aquí vull a vindre, no sé, dur a terme els seus projectes, arropar-nos, no sé, és de veres que és un espai obert, i València no està en venda, igual. Els col·lectius que estem ahí, estem oberts a noves veus, que fan falta, perquè hi ha moltes situacions i treballem per a incloure tot, però sempre fan falta veus noves, situacions noves que hem de tindre en compte i per a fer la lluita de totis. Bé, pues moltíssimes gràcies i comptem amb vosaltres, ja sou part de la Ràdio Malva. Al fin, les tenim. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Zain zikinak, bar, gure gorputz gordinak, gogor askatu makila, zutara bota zuen oroipeliak. Errezen ituzten zorgin onordea gea, ez dugu barkatuko egin zenutena. Indartu egin gara gureak elarretan, zua bizten, zua zaintzen bazen buzketan. Mari, amata zaindari, mendien artian dabil kantari, zazien gainean zorginak dantzan, etzaltzetarako ez dago denbora, emakume azkeak erratzak airean, horre beldurra ez da izango gurea, mandraguak alderuan, pentsesapuak, nazketa latza, gozu-gozua, eikopa, hau da gure borroka, azkatu nuen zokaitotan, enbilenta, zure jaikoak ta zure asabak, zapaldu nituen nire otoitzetan, astindu dezagun, ondamera, guztiak batera, heldu da momentua, irrintzi bat entzun da menditon torrea, uarze, gokaitzaren ostean, gu gara irautza, boterea, itzalean egon gea, denbora luzean, orain bueltan gauz, orain zure aurrean, gorrotoa azalean, azalpenak soberan, gerra, ez duen guatxera, pauso, poliki, labazuni naiz, zorgin eder txiki, azita ikasi, bizioz bizi, ikimilikilikileke, ez azbioi, zein den gure tokia, hau da niri daztia, jarraitu teoria, zainetan dara magu, odol gorria, odol usten zikin, suena indarquería. Errezen ituzten zorgin onordeakea, ez dugu barkatuko egin zenutena. Indartu egin gara gureak elarretan, zua bizten, zua zaintzen bazen buzketan. Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda. El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella. Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companys treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa. Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar. I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en els ràdios lliures. Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva. Ajuda'ns, maricona! Ahora sí, nos vamos a ir con una canción de Tessa que se llama Revesnés del tío Caña y que voy a pensar, y me agrada molt que vinguen les mariqueers també parlant en valencià i defenent la llengua, perquè bueno, també este mes hem tingut la consulta d'Amazon cobrint-se de glòria com sempre sobre el català a les escoles, i sí que m'agradaria dir-li a Amazon i a tota aquesta gent que la llengua no se tria, que la llengua és memòria, és cultura, és arrel, i la llengua no se tria i no se pot triar. La llengua és la que tenim i la que tenim que fer viure a través del llenguatge. Vos agraeix a tota la gent migra que no feu con la gent valenciana ni no entiendo. A mi me hablas en castellano, que me flipa con la gent migra, te parla, t'entén. I te diu, no, no, parla la teua llengua, que t'entén. No, pues ara Clàudia m'estava dient, que Clàudia porta així 3 mesos. No, m'he concentrat i jo entenia el que m'estava dient. Ho entès? I gent que porta 20 anys a València, per favor, jo crec que ja està bé. Aleshores volia anar-me'n en la Tessa, no?, i un poc en la reivindicació de la llengua. També, abans d'acabar, volia pues, que mos acomiadaren totes, que unes parauletes i així anar pues, acomiadant de l'audiència. Comences tu, Lara, que te veig ahí preparar. Pues moltíssimes gràcies per l'espai, i no per sols el moment d'ara, sinó perquè tornarem no sols a la ràdio, sinó a fer cosetes. I no és una amenaça. I no és una amenaça, però podria ser. I res, això, que moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Sí, jo el mateix, ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies per convidar-nos, jo he estat com a casa, i per acabar, ens veiem en els carrers que són nostres i sempre seran nostres. Claudia. Les carrers seran sempre nostres. Les carrers seran sempre nostres. Claudia, tú esto es primera experiencia en la radio también, además, y llevas poquito tiempo aquí adaptándote a muchas cosas, con muchos cambios en muy poco tiempo. Muy poco tiempo, pero estaba escuchando a las chicas. Que no sé el valenciano, y en realidad le entendí, pero muy bien, habla muy bien, me gustó mucho lo anterior también, las chicas del GAP, vale, y ellas la verdad que ella me pareció algo increíble y la entendí todo. La intención que le pone. Sí, porque en realidad no lo sé, ¿me entendés? No. Y en realidad habla muy bien y me gustó mucho. Ya tienes una paz. Sí, totalmente, la verdad que sí. Ay, por favor. Sí, sí. Bueno, es decir que después del pedazo de agenda que nos ha lanzado Alejandra, nos vemos en las calles y en los espacios alternativos, ¿no? Que es lo que nos transmite, nos da calor y para seguir peleando. Yo agradecer que existen las radios libres, las radios comunitarias, ¿no? Porque nos permiten este tipo de entrevistas, ¿no? Que no son cartón, que no están prefabricadas, sino que cada uno viene y vuelca acá lo que siente y lo que quiere. Y seguimos con nuestra querida Radio Malva 104.9 de la FM, la radio de los poblados marítimos. Y me encanta de estar aquí, como siempre, en Radio Malva 104.9 de la FM y acompañada de tanta gente activa, con tanta energía, fuerza y vitalidad, que es lo que necesitamos en estos tiempos de mierda. Así que, ánimo compañeras, seguimos presentes muy a vuestro pesar. Conserva museu, fer besneix del dio canya, no us podreu parar els peus. Heu de coure en breu, no li posen preu. Un per un vull vore com caigueu des d'on esteu. Blaveros mamarratxos, patxes en despatxos. Volen fer carpatxo, el València fer locatxos. Emitim sonores, bombes grosses com els grills. Quan arriben hores, València ensenyar als fills. Quan estem units, veurem com això avança. Amb els ulls humits, senyalem al mansa. No estem derruïts, deben d'estar reunits. I tota la caspa se la lleven ja del mig. Que deixen de xuclar i sos que parlen castellà. Que no tornen ni una perra, encara ens queda batalla. Sempre ho dic a la penya i al final la cosa es talla. Tornarem la dignitat al nostre tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Rebes nets, rebes nets. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Rebes nets, rebes nets. El tio Canya és mort, però si tens els successors, reivindiquen la seva llengua a les noves generacions. Parlem en valencià, tomem en valencià. I els somnis són somnis, però es poden alcançar. Que ja hem fet prou el gamba, se'ls portarem a la tomba. Ballarem la bamba quan la fi se'ls vinga en tomba. Cantarem un samba, tenim a la ombra. No serà per xamba, si estirem segur que tomba. Parlava Teresín, Tereita, me Tereseta. I seguint la sua besneta, que anava a parlar Teresa. Doncs el valencià, veges tu quina sorpresa. Endevina que parlarà, la que vinga rare d'esta. Estime el valencià, com estime la moa terra. Com estime jo els meus pares, com estimava ma abuela. Per ell jo trac la serra, pa mi és la mateixa guerra. La que ells m'ensenyaren, nosaltres som gent d'esquerra. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Rebes nets, rebes nets. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Rebes nets, rebes nets. I tots ixos feixistes que deixen ja demanar. No és que no es promoga, és que la volem aixecar. És causa rebutxo, els donarem serrutxo. O de nastos xutxos com a les normes del putxo. No mos fareu catalans. Vaya tela, se vos se'n va de les mans. No són tants, van putxais de mortadela. Xafen la feela amb la sola de les mans. Jo ho diré clar pa pa' que se entenga. El valencià i el català són la mateixa llengua. Sí, hi ha diferències con del meu poble sueca, però és la mateixa llengua, xa, la resta ja és política. Però valla d'aquesta situació crítica, que a l'acció reprendrem la ciutat cítrica. Mans amunt, se va cagar la perra. Som rebes nets del tio Canya en peu de guerra. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som